conocí, el amor que llenó mi corazón. Me siento libre y canto con gozo a mi Salvador. Me siento libre y canto con gozo a mi Salvador. El camino de muerte me sacó y me puso en el de salvación. Me regaló una morada en la patria celestial. Me regaló una morada en la patria celestial. Quiero agradecer al que me salvó, me dio la vida, muerto estaba yo. Quiero agradecer al que me salvó y me dio la vida, muerto estaba yo. Tengo vida en abundancia, gracias a Cristo Jesús. Tengo vida en abundancia, gracias a Cristo Jesús. En el de salvación me regaló una morada en la patria celestial. Me regaló una morada en la patria celestial. Quiero agradecer al que me salvó y me dio la vida, muerto estaba yo. Quiero agradecer al que me salvó y me dio la vida, muerto estaba yo. Tengo vida en abundancia, gracias a Cristo Jesús. Tengo vida en abundancia, gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús.